No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde la actualización de tu situación sentimental hasta el famoso post de la foto de tu boda que subes cada año mientras recuerdas el número de aniversario que alcanzas, el amor en las redes sociales hoy se ha visto más que transformado. Estamos obsesionados con mostrar besos en paisajes hermosos, un cumpleaños fenomenal y regalos al por mayor. Hoy mandas un WhatsApp con un GIF a tu pareja para recordarle cuánto lo quieres o posteas algo en Facebook o en Instagram, donde además puedes compartir con la gente que te sigue ese sentimiento. Aparentemente, estás mejor conectado. Pero, paradójicamente, estar conectado no significa hoy tener una mejor conexión. ¿Te ha pasado que estás con tu pareja y no estás realmente? ¿Que publicas las fotos de tu último paseo en cuatrimoto con los amigos mientras está contigo y además espera pacientemente que se le acumulen los likes para sentirse orgulloso? Sí, suele suceder. Increíblemente lo tienes sentado al lado y al mismo tiempo no. Hoy preferimos buscar el consejo y el apoyo de un montón de amigos imaginarios que nos aceptan por lo que proyectamos en redes sociales y no por cómo somos. Preferimos a todo ese universo que a quienes tenemos al lado. Las redes sociales y demás aplicaciones, lo hemos dicho, facilitan en gran medida la comunicación, pero en exceso puede causar disputa. 42% de las personas de 18 a 29 años de edad confiesa que su pareja se distrajo con el celular mientras estaban juntos, de acuerdo con una encuesta que se realizó en Estados Unidos por el Pew Research Center en 2014. Y como consecuencia, 18% de ellas discute sobre la cantidad de tiempo que su pareja pasa en la red. Estamos obsesionados con las redes sociales y cada vez dedicamos menos tiempo a nuestra pareja. El celular forma parte hoy de nuestros pequeños y grandes momentos de la cotidianidad y también, por otro lado, es un gran integrante de la familia. La hiperconexión es un gran regalo, pero también un peligro. Nos roba incontables horas de vida si no sabemos poner límites y filtrar nuestras relaciones, escribe Ferran Ramón Cortés en su libro Más amistades y menos likes. Hoy los cónyuges llevan vidas paralelas. Descuidan el rato destinado a intimar y a charlar por mirar sus redes y reírse de los memes que les envían a cada rato en sus grupos de WhatsApp. En este mes en el que se conmemora el Día del Amor y la Amistad, te propongo hacer un alto. Desconectarte un poco de las redes sociales, hacer un espacio, conectarte con los tuyos, darle calidad a ese tiempo que pasas junto a él o ella. ¿Qué te parece si en vez de publicar una frase de amor en su muro, proteges tu tiempo personal y das el paso? Comienza por dedicar una tarde, una noche para estar con tu pareja y apagar los dispositivos. Disfruta con él o ella ese tiempo juntos. ¿Qué mejor manera de celebrar el amor que recuperar el control en tus relaciones amorosas y de amistad? Si vas a cenar con tu pareja en este día, apaga tu teléfono. Guárdalo, que ni siquiera esté encima de la mesa. No sucumbas al instinto de querer responder el post o el WhatsApp. Establece mejor contacto con tu pareja, míralo a los ojos, escúchalo, acarícialo, experimenta sus sensaciones. El amor es el pretexto. Retoma el conectarte de nuevo con los que más te importan. Las relaciones personales nos hacen, en realidad, vivir más tiempo, más sanos y más felices. Celebra el amor y la amistad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.